Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Selva, en el tercer lugar, para tener esta charla acerca un poco de tu escritura, acerca de la literatura argentina contemporánea, cómo la ves, acerca de tus procesos de escritura. La idea es indagar un poquito y meternos en tu mundo, hasta donde nos permitas, y hablar de lo que tenemos que hablar cuando estamos frente a alguien que publica y cosas tan maravillosas de tus libros. Quiero empezar por el final. Acabas de salir, No es un río, publicado por Penguin, por Literatura Random House, que es, en todos lados aparece como que es el cierre de la trilogía de los varones, que comenzó con El viento que arrasa, que publicó Mar Dulce, que siguió por Ladrilleros, que también publicó Mar Dulce. Y te hago una pregunta, la idea de que termine la trilogía de los varones, ¿es una idea tuya? ¿Es una idea de la editorial? ¿Es un cierre tuyo que le das a una forma de plantear los personajes? Sí, es algo, en realidad lo de la, digo, la trilogía apareció, fue apareciendo un poco de manera espontánea, no era un plan que yo tenía antes de empezar a escribir la primera novela, que fue El viento que arrasa, ni siquiera algo que se terminó de armar con Ladrilleros. Recién cuando empecé a escribir esta novela, que yo, bueno, la empecé hace muchos años, la dejé, fui y vine bastante hasta que finalmente la terminé de escribir en el verano, pero bueno, cuando apareció la novela, para la idea para esta nueva novela, ahí es como que pude ver que las tres de alguna manera iban a conformar un qué sé yo, mosaico, un friso. No tanto, digo, no, los personajes son, las tres novelas se leen de manera independiente, no es que vamos a encontrar a los personajes de una en la que sigue, no es que hay que leerlas en el orden en que fueron escritas, que es el mismo orden en que se publicaron, pero sí, digamos, las conexiones son un poco más internas y un poco más subterráneas, y por ahí tienen que ver básicamente con que las tres cuentan universos que están un poco, por lo menos en las novelas, regidos por los protagonistas varones, por los personajes varones. Y se cuenta, o todo gira alrededor de las relaciones que estos varones establecen entre ellos en distintos órdenes de la vida, como padres e hijos, hermanos con hermanos varones, entre ellos de un modo erótico o amoroso. Como amigos. Como amigos, bueno, los diferentes tipos de lazos que generan estos varones de las novelas, ahí creo que se arma un poco esa serie o esa unidad que yo después empecé a llamar Trilogía de los Varones, también con la idea de que esta novela iba a cerrar un poco esos universos. No sé ahora qué voy a escribir después. Claro. Esa es una pregunta difícil de hacer, porque los escritores, sobre todo cuando están en momentos de presentar las novelas que acaban de publicar, no creo que estés vos, por más que tengas cosas empezadas, en este momento tu cabeza imaginando para qué lado seguir. Pero me quiero detener un poquito en esto de que las novelas se leen de manera muy independiente, porque los espacios geográficos, las realidades, las historias que se cuentan en las tres novelas, en verdad, no tienen nada que ver en apariencia una con la otra, pero tienen algo en común, además de esto que vos acabas de decir, de las relaciones entre varones y cómo determinan, en realidad, las relaciones entre todos los personajes de las tres novelas. Hay un clima que a mí me gusta mucho rescatar en tu obra, que es un clima que siempre está al borde de lo, no sé si de lo sobrenatural u ominoso o real maravilloso, y después obviamente se resuelve de un lado más gótico, que tiene que ver con una resolución que pasa más que nada por las locuras, las cosas no dichas, ¿no? Y todo tiene un sentido más humano, más que superhumano, sobrenatural. Ese clima en tus novelas, que eso sí es una constante, ¿de dónde te viene a vos? O sea, pues, ¿cómo lo vivís vos? Creo que eso también, o sea, yo me gusta pensar los relatos, ya sean o sea, los cuentos o las novelas, no importa, pero digo el relato narrativo, la narración, como, o sea, como un organismo que, bueno, que tiene diferentes piezas y que todas esas piezas son importantes para que eso esté vivo y para que esté vivo, básicamente. Entonces, es como que una cosa es medio inseparable de la otra. Y creo que la geografía donde se ambientan esos universos o donde transitan esos personajes, que es una geografía que más allá de que no deja de ser una recreación ficcional, porque no hay una idea de documentar esos lugares, es decir, la isla, sobre todo, por ejemplo, la última novela, la isla es una isla que le debe mucho más a la ficción y a mis lecturas de las islas de otros autores que a mi propia experiencia islera, que no la tengo, más que haber ido algunas veces al Delta. Pero bueno, entonces en esos ambientes, en esos universos, esto que podemos llamar sobrenatural o, bueno, esa Ahí se atmósfera dice como una así, línea, sí. está todo en una línea muy delgada, es parte también de esos universos. O sea, yo me crié en la provincia de Entre Ríos, y convivimos todo el tiempo con esa, no sé, como esa atmósfera donde lo fantástico estaba ahí como muy entramado con lo real. En las leyendas, en los cuentos bueno, sí, las leyendas, En los en una mitos, que por ahí no convivencia, son urbanos, pero que los mitos del lugar, ¿no? Los mitos claro, los propios. mitos del lugar, la convivencia de repente del curandero con el médico, o sea, ir a los dos, ir al curandero, pero ir también ir al médico, pero después ir a corroborarlo con el curandero o a que el curandero termine de dar, viste, el toque De final. validar. Los santos paganos y las creencias más paganas conviviendo con la iglesia católica o, bueno, con una religión más formal. Entonces, todo, la verdad es que todo eso que parecería mágico o fantástico en mis relatos, tiene mucho que ver con la realidad de esos lugares, con lo real en esos lugares. Entonces aparece medio, porque es medio inevitable que aparezca también, digo, más allá de que a mí me gusta, me parece narrativamente muy sugestivo estar jugando siempre en ese límite, que qué sé yo, que ladrillero, que puede parecer una novela hiperrealista en cuanto a la violencia, al sexo, de repente aparezcan, qué sé yo, aparezca el fantasma del padre de uno de los personajes, acompañarlo en su tránsito a la muerte, o que uno de los personajes moribundo se vea a sí mismo niño siendo velado, como que tenga esa alucinación, bueno, ese tipo de cosas. En No es un río es tremendo eso, es tremendo, sobre todo en el personaje de las dos chicas, esas apariciones o ese quedarse en el lugar. Y creo que una de las cosas que más nos fascinan, hablo en plural, pero tendría que hablar en singular, pero lo comparto con muchos lectores de tu obra, es precisamente esa capacidad de recrear esos ambientes. Súper intrigantes a los que todos querríamos ir, o sea, más allá de que no existan realmente, sino que sean construcciones tuyas a partir de tu propia experiencia, pero construcciones al fin. ¿Crees que los que vivimos o nacemos en ciudades grandes o qué sé yo, nosotros en La Plata tenemos algún que otro mito con el cementerio, las estatuas de la Plaza Moreno, la falta de la calle 52, que siempre como todo el mundo está hablando, ¿no? Hay unos túneles que van de la municipalidad a la catedral, pero que incluyó. Más allá de eso, el hecho de vivir en una ciudad tan sólida, tan llena de cemento, nos priva un poco de ese mundo que también en un punto pareciera como que ayuda a desinflar el globo, ¿no? A pensar en la posibilidad de alternativas, en la posibilidad de otros mundos, de otro tipo de personajes. ¿La geografía en la que uno crece determina sí o sí la literatura que uno escribe? No, bueno, yo no, creo que la verdad nada es realmente determinante en nuestras vidas. También hay elecciones, hay... bueno, siempre hay un abanico de posibilidades, creo. A mí me pasó, de hecho me pasó, yo siempre cuento esto, que cuando yo empecé a escribir todavía vivía en Entre Ríos, vivía en Paraná, y a mí toda la literatura regional, regionalista, me parecía un horror. Uh-huh. Y cuando yo empecé a escribir quería alejarme de eso absolutamente. Entonces, mis relatos eran más urbanos, digo, más, completamente alejados de todo eso que a mí me parecía folclórico, pintoresco y que no me gustaba como lectora, que no me sentía atraída, tampoco me interesaba escribir desde ese lugar. Y después, también creo que, bueno, tampoco había leído, de repente las cosas que había leído más vinculadas a la literatura provinciana eran las que nos daban en la escuela, que justamente tenían como ese corte más de el gaucho tradicionalista, ¿no? O sea, sí, una reivindicación. Y más como, sí, o como una caricatura, como una cosa así, digo, más tipo los almanaques de Molina Campos, ¿no? Como esa cosa. Y después, ya cuando empecé, yo estudié literatura ya en Paraná, y bueno, y ahí empezamos a ver otras cosas y otros autores. Yo conocí a Juan L., porque bueno, Juan L. también es un autor que vemos en la escuela primaria, pero bueno, empezar a leer quizá con un poco más de profundidad a Juan L., Ortiz, descubrí a Celarrayán. Yo me acuerdo que leí una novela de él que a mí me partió la cabeza, que se llama La piel de caballo, que ya la leí estando viviendo en Buenos Aires. Y claro, yo decía, en esta novela es, en realidad transcurre en Buenos Aires, es un provinciano el que vive en Buenos Aires, pero bueno, él toma, el Celarrayán, que además era un gran, gran poeta, creo que tiene esta novela y alguna otra cosa narrativa, pero bueno, la mayor parte de su obra es poesía, y él en esa novela incorpora un montón de giros y de rastros orales, digamos, muy entrerrianos, y los lleva ahí a la ficción, y a la ficción de esa novela y al lenguaje de esa novela, y a mí me encantó, dije, ah, mirá, se puede, o sea, mirá todo lo que se puede hacer con esto, que yo hasta ahora miré un poco por encima del hombro. Y creo que también mudarme acá, o sea, tomar distancia del territorio, también, viste, como que de lejos las cosas se ven de otra manera, me hizo, no sé, me hizo encontrar que había una potencia ahí, en esos personajes y en esos universos que yo viviendo ahí no había podido detectar. Y ahí empecé a trabajar más seriamente en ese sentido. Pero no creo que sea determinante. De hecho, hay muchos autores provincianos que después, que incluso que si viven entrar, en ciudades grandes, escriben, sí, más desde un... escriben una narrativa más urbana, y si se mudan a Buenos Aires también, o con otras problemáticas que tienen más que ver por ahí con las problemáticas de las ciudades que de las provincias, o del campo, de lo rural. Uh-huh. Tus personajes de las tres novelas, No es un río, se repite en el estilo, son personajes complejos, con pensamientos e ideas complejas. A mí es algo que me gusta siempre rescatar, porque una vez leí, no me acuerdo quién era y tampoco importa, que hacía como un análisis de que tus personajes hablaban demasiado bien para ser campesinos. Es una cosa horrible, pero Y yo dije, al contrario, digamos, nos está mostrando que detrás de la simpleza, entre comillas, de una vida provinciana, no hay necesariamente simpleza de la condición humana, ¿no? Claro. Y eso también es muy interesante porque hay una tendencia a pensar que porque son personajes de provincia o gente de campo o pescadores o, bueno, debieran tener vidas simples. Y eso es tan alejado de la realidad. ¿Vos sos consciente de eso? Porque tus personajes son complejos, sus cabezas son complejas, sus historias son complejas y la verbalización de lo que les pasa también es complejo porque son seres humanos en otro ambiente. ¿Pero claro. sos consciente de eso? Sí. Pensar que las personas de vida simple solo pueden tener pensamiento simple me parece de un reduccionismo horrible. Atoso, y horrible. Una falta de empatía con el mundo que sí. la verdad que me extraña de un lector avezado a hacer una lectura tan ramplona. Sí, yo sé que son, o sea, bueno, son construcciones que yo busco, ¿no? O sea, pero que busco porque, digo, tampoco es que se me ocurrió a mí que podían ser, tener vidas complejas las personas simples. Creo que también mi experiencia personal me ha enseñado eso. Yo tengo, bueno, la persona a la que yo le dedico ladrilleros, que es un tío de mi madre, que ya murió, que se llamaba Lolo. Bueno, Lolo era un tipo que no había terminado la escuela primaria, bueno, de una, la familia de mi abuela, de una familia muy, muy pobre, con madre soltera y con muchos hijos y tal. Y bueno, y Lolo era un ladrillero, un tipo que, bueno, había trabajado toda su vida en ladrillerías, que es un trabajo de mucha pobreza en el interior, ¿no? Son emprendimientos familiares a veces, como en el caso de la novela, y otras veces, bueno, hombres como mi tío que eran contratados para hacer ese trabajo, pero que se hace medio así en un lugar medio perdido, en el campo, alejado, y él vivía, a veces íbamos a visitarlo, él vivía en un rancho, con muchos perros y con lo mínimo necesario. Era una especie, en ese sentido, parecía como un ermitaño, ¿viste? Después al tiempo, en los últimos años, vino a vivir al pueblo, pero también vivía con una simpleza y con una... Pero a su vez era un hombre de una profundidad humana tremenda. O sea, para mí fue... Yo lo admiraba profundamente. Él hacía, además, trabajaba en cuero, qué sé yo. Era un hombre de una profundidad, por ejemplo, él amaba los animales, siempre tenía muchos perros y gatos, pese a su pobreza, los tenía bien alimentados y tal, ¿no? Y hay una escena que está en Ladrilleros, que en realidad es una escena, es algo de una escena de él, de su vida. Tenía un perro que ya estaba muy viejo, y nada, y estaba muy enfermo. Y él lo ahorcó. Bueno, porque no podía llevarlo al veterinario para que lo durmiera, como solemos decir. Y él lo ahorcó y lo mató con sus propias manos. Y yo vi en ese gesto, obviamente yo no vi cuando él lo hacía, pero bueno, después supe que había pasado así. Y yo vi en ese gesto un acto de amor grandioso, o sea, era su perro, entonces su perro, y él lo mató con sus propias manos, lo ahorcó con un alambre. Bueno, así me gustaría que se leyeran mis personajes, porque tienen... Así los leemos. Tienen mucho de esas personas que bueno, que sus vidas evidentemente son simples solo para alguien que lo puede ver de una manera muy simplista y muy reduccionista. Exacto, y eso es lo que nos pasa con los personajes, que es que nos encariñamos enormemente con algunos de ellos y odiamos a otros, y a la vez nos encariñamos y odiamos a los mismos, porque son personas muy complejas, sus vidas, sus historias, las razones, las decisiones que toman. Yo nunca me voy a olvidar, no sé si alguna vez te lo comenté eso, yo creo que alguna vez te lo comenté, o no sé si no lo puse incluso en mi libro, porque estaba indignada cuando leí ese comentario. pensando precisamente en esto, ¿no? ¿Cómo se puede reducir a una persona por la vida que lleva en cuanto a lo material o a la mirada totalmente unitaria, claro, digamos, desde un lugar citadino? Y no me olvido más de eso, porque cuando entro en tus libros, en tus cuentos, en realidad, o cuando vuelvo a entrar en tus novelas, siempre me regocijo en eso, en la complejidad y la redondez de los personajes que uno siente que si se los encuentra por la calle los conoce y que los quisiera conocer. Y hay otra cosa que haces que a mí me resulta, pensándolo, no sé cómo lo haría, digamos, me resulta que debe ser muy difícil de hacer a nivel técnico, que es esta ida en el tiempo. Vas y venís en el tiempo todo el tiempo y uno no se pierde nunca. Eso es mucho trabajo. ¿Cómo te sale? Bueno, en esta novela, el ladrillero, que tiene mucho de ese recurso en toda la novela, medio que fue ocurriendo, a medida que lo iba escribiendo, lo escribía así, con esa estructura. En No es un río, donde también hay mucho flashback, ya ahí no me resultó tan coser y cantar, tuve que trabajar más. Así que lo que hice mucho fue un trabajo de después de edición y de montaje, ¿no? De repente de contar muchas escenas, sobre todo de la primera parte, que es la parte donde están mucho más, está más desarrollada las historias del negro, Tilo, Enero y Eusebio, que es el muerto. Entonces, toda esa primera parte, lo que hice fue escribir cronológicamente las escenas y después recortarlas e ir viendo dónde encajaban en el presente, digamos, de la historia. Así que ahí sí hice un trabajo como paralelo, de primero escribirlo cronológicamente, después desmembrarlo y ir tirando los pedazos en distintas partes del relato. Y también hice un trabajo en esta novela de mucho recorte, yo quería lograr mucha síntesis en las escenas, o sea, que las escenas tuvieran la mínima expresión para que se armara algo, pero que estuviese lo menos intervenida por el narrador. Que estuviesen lo más desnudas posibles, como para que también el lector les echara carne encima, les pusiera carne. Así que ese fue también un trabajo que hice, de repente escribía, me sacaba como las ganas de escribir, y escribía mucho, muy detallado, y después empezaba a podar, hasta que quedaba, bueno, un poquito, no sé, el corazón de la escena y nada más. ¿Y por qué, si no te salió naturalmente, elegiste ese ida y vuelta, ese flashback que fue más natural en Ladrillero, sino tanto, como recién nos decías, en No es un río? No, un poco porque a mí me divierte más leer o leer así o escribir así, ¿no? Los relatos lineales no me resultan a veces tan entretenidos como esto de tener que estar todo el tiempo pivoteando entre el presente y el pasado de la historia. Así que y además había una cosa que también después fue apareciendo, cuando quizá esta novela fue la que más he pensado de las tres que escribí, porque todo este tiempo que estuve sin escribirla, pero queriendo escribirla, la pensaba mucho. Y una cosa que fue apareciendo, en eso de no estar escribiendo, pero sí pensando en lo que vas a escribir o en cómo lo vas a escribir, fue que también me interesaba que, bueno, era una novela fluvial, de algún modo, una novela que iba a transcurrir en una isla rodeada de agua, con la pesca como una de las peripecias, digamos, de la novela. Y quería también que, de alguna manera, tuviese ese recorrido que pueda hacer el río. Digo, y el río tiene sus remolinos que van para atrás, que giran, que, digo, sus pozos, sus brazos. Sí, estancás, tenés que bajar, sí. Claro, no es algo que fluye hacia adelante, sino que tiene sus meandros, sus mismas islas, sus pequeños islotes de, no sé, de plantas acuáticas que de repente aparecen en el río. Y me gustaba que también que la narración tuviera un poco, o siguiera esa forma, o intentara, qué sé yo, tomar esa forma del agua, replicarla de algún modo en el relato, y también replicarla desde la forma, ¿no? Entonces, claro. Por eso la novela son oraciones muy cortas, hay mucho punto y aparte. No sé si ves el libro, bueno, no está dividida en capítulos, es un solo texto. Eso tenía también que ver un poco con copiar la forma del río. Eso lo que produce, te cuento para que sepas, si nadie te lo dijo, o por ahí por lo menos a mí, lo que a mí me produjo, y creo que es algo que producen los lectores, es que uno, claro, va siendo llevado por ese río, y como das vuelta a la página y lo que viene no es necesariamente lineal y te lleva a otro lugar, pero vos venías con un impulso de una remada hacia un lugar y tenías que, nada, mantenerte en el centro del río para poder llegar a donde querías ir, y eso hace que la novela se lea casi de un tirón, digamos. Una vez que la empezás a leer, entrás en ese, y me parece que ese efecto logra por lo menos, nada, creo que te lo deben haber dicho muchas veces, pero se lee de un tirón de verdad, es breve, y uno no puede dejar, porque claro, cuando vas a cambiar de página está pasando otra cosa, o te lleva a otro lugar, sí, a otro tiempo. Sí, eso me, decís, bueno, cuando no yo puedo quedar. Claro, cuando la terminé de, o sea, la terminé de corregir, se la pasé a la editora, bueno, y ella me dijo, la terminamos de revisar entera, digo, ya era como, la imprimí, la copia que ya estaba yendo al diagramador para que la diagramara justamente. Se la di a leer a Grillo, que es mi pareja. Y él me decía eso, pero quiero parar en algún lado, pero no hay capítulos. Y entonces, claro, pues el capítulo es como que te da también el permiso para poner el señalador, ir a hacer otra cosa y después volver. Claro, no, porque aparte, encima que no hay capítulos, el punto y aparte te lleva a otro tiempo, a otro lugar, a otro personaje, y si no lo puedo dejar en el medio de lo que me está contando. La verdad que es un gran logro. Hablando un poco más en términos de tu producción como escritora, de tu producción, de tu trabajo como escritora, me gustaría saber y que le cuentes un poco a los que nos están escuchando, ¿cómo son tus procesos de escritura? Dijiste algo que a mí me encantó y que se opone a varias de las escritoras que vengo entrevistando y se alinea con otras. Muchas me dijeron, no, yo me siento a escribir y hasta que no termino no puedo parar. Otras me dijeron, a veces me gusta escribir todo de un tirón, dejarlo descansar y volver. Yo no pienso antes de escribir. Y vos me decías, yo todo el tiempo pensaba esta novela. O sea, ¿vos tenés la novela en tu cabeza y la vas como manchando, o te pasó con esta? No, y con esta tampoco me pasó enteramente. O sea, me pasó de pensar más, más en lo formal, ¿no? Más en esto que te decía recién, del ritmo de la novela, de cómo eso de alguna manera trajera el recuerdo del agua mientras ibas leyendo, pero había cosas de la trama que no las tenía en absoluto resueltas, cosas que aparecieron hacia allá al final de la escritura, y en general me pasa un poco eso, o sea, como si la historia, me pasa con la trama básicamente, por ahí los personajes y eso, no, o sea, como que los puedo pensar un poco más independiente de qué es lo que van a, de las situaciones que van a atravesar, Pero me pasa mucho con la trama que es como si la fuera descubriendo o fuera apareciendo a medida que voy escribiendo. Entonces, tengo, o sea, sí tenía un disparador que era la escena con la que empieza la novela, que es la pesca, y sí sabía que entre esos hombres, bueno, porque había un muerto, que había algo que a ellos los hacía sentir en algún modo culpables de esa muerte, pero no sabía qué, y tampoco sabía qué iba a pasar con los isleros. Sí sabía lo de las chicas, porque lo de las chicas fue un poco la idea de trabajar con uno de estos mitos que hablábamos hace un rato, que hay en, bueno, es un mito muy del litoral, que es el de la dama misteriosa, que hay un chamamé también. Eso sí, igual después también se terminaron armando y qué les había pasado y todo terminó armándose mientras iba escribiendo. Pero sí, tenía como algunas puntas, como algunos mojones, pero no completamente revelado todo. Tu obra es traducida, ha sido traducida y sobre todo por Charco Press al inglés. Sí. ¿Y qué recepción tenés de la obra cuando la leen en inglés? ¿Qué te ha llegado? ¿Te ha llegado algo? ¿Has escuchado cómo te leen? ¿Qué reciben? ¿Cambia y qué Sí. persiste? ¿O te sorprenden? Contanos un poco eso, debe ser muy extraño. Sí, es raro. Sí, o sea, el viento que arrasa lo publicó en el Reino Unido, lo publicó Charco Press, y en Estados Unidos, Grey Wolf. Pero bueno, es la misma traducción. Y bueno, ahora Ladrilleros también lo van a publicar las dos editoriales con la misma traductora, pero bueno, en los En las dos territorios cada editoriales. uno. Y bueno, tuve más noticias porque tengo más cercanía también con la editora de Charco, porque es argentina y bueno, y la conozco y nos tenemos mucho cariño, así que como tuve más repercusiones de lo que pasó en el Reino Unido con la novela. Y sí, los comentarios fueron muy elogiosos. Hay como algo, digo, que pasó en otras lenguas también, como, bueno, referir siempre a las escritoras del sur norteamericano, como que esas referencias se repetían bastante. Pero bueno, al libro o sea, el que salió el año pasado fue El Viento. Ahora salió Chicas Muertas, hace muy poquito. También Chicas Muertas está teniendo una gran repercusión por el tema. Claro. Pero bueno, sí, les está yendo bastante bien en, En bueno, otros idiomas. en otros idiomas. Qué lindo eso, igual me parece. Resulta Sí, muy y halagador, no sé. sí, Chicas Muertas también, que se publicó en Brasil, también les fue muy bien. De repente, bueno, porque el tema está más presente igual que en Argentina, ¿no? Pero sí, yo pensé bueno, que en UK de repente no era un tema, no era un tema, pero evidentemente sí. Es un tema, sí. Sí, Sí, es un tema. y bueno, así que está llamando mucho la atención el libro. Bueno, me alegro mucho. La pregunta es compleja, se me ocurrió una pregunta que es rara y a veces se entiende y a veces no. ¿Con qué lupa leemos tu obra? ¿Con qué lupa de escritores leemos tu obra? Es decir, ¿quiénes son los escritores que obviamente no los imitás, ni los tenés presentes, ni te acercás a ellos en tu escritura, pero que los tenés acá atrás, digamos? Y que cuando uno El lee tu tanteo. obra, si pone la lupa, los va a ver. Bueno, qué sé yo, o sea, autores que yo admiro muchísimo como lectora, que están ahí, bueno, Flannery O'Connor, que es una escritora que yo admiro un montón y que siento que cada vez que la releo aprendo cosas, ¿no? Como que me parece la mejor manera de aprender a escribir, que es leyendo autores que admirás, ¿no? Y como que como que vas de o tratando de leer cómo hacen tal cosa, ¿no? Como ese aprendizaje que me parece que es muy lindo. Rulfo, Quiroga también. Bueno, Rulfo, en esta novela me han marcado mucho a Rulfo, como supongo que por algo que yo ya venía haciendo, pero evidentemente en esta llama un poco más la atención, la voz de los muertos, ¿no? Que es la voz de los muertos y la voz, la oralidad incorporada a la escritura. Y después también, qué sé yo, la poesía. En esta novela también, hoy como yo te decía, Juan L. En ese sentido, no sé, creo que más, de algún modo yo sentía que me acompañaban mucho los poetas, o que estaban atrás, zumbando mucho los poetas litoraleños, ¿no? Bueno, y el libro de hecho abre con unos versos de Salgueiro. Sí. Uh-huh. Y cuando escribís, ¿tenés libros arriba del escritorio al que te acompañan, que los tenés ahí, música o no? ¿O te desprendés de todo y te sentás sola a escribir? No, en general, o sea, cuando escribo necesito silencio, así que no. Igual con esta novela sí, no me pasaba mientras la escribía, pero sí en los momentos de descanso. De haber escuchado mucho a Ramón Ayala, por ejemplo, sí. Uh-huh. Pero si no, mientras escribo, la verdad es que necesito silencio. Uh-huh. Y de lectura, no porque tuviera directamente que ver con la novela, uh-huh. pero justo estaba leyendo Naturaleza Moderna de Derek Sherman, que bueno, es un diario que él lleva de sus plantas y durante un año y pico, de su jardín. Y en realidad me lo había traído por la novela, la terminé de escribir acá en Abasto, donde estoy viviendo. Y me había traído ese libro y justo coincidió que estaba sola porque... Bueno, Gaby, que vive acá también, justo se fue de vacaciones. Bueno, fueron como varias semanas así más de soledad total. Así que sí, leía ese diario. Sí, las plantas y justo el libro este de Sherman, que tenía mucho que ver con un poco con el entorno en el que estaba, con el que yo estaba conviviendo. Y ya sé que hace un rato dijimos que cuando uno está en la plena difusión de una novela, como es No es un río en este caso, no estás escribiendo, pero ¿ya tenés pensado para dónde vas a seguir o no? No, la verdad es que no tengo ni idea. no, por ahí me gustaría escribir algo de no ficción de nuevo, uh-huh. pero tampoco es que tengo un tema o algo pensado. Así que vamos a tener que esperarte, como hacemos siempre. Te tomas tu tiempo para publicar y eso uno lo agradece. Sí. Muchas gracias por estar Almada en el tercer lugar. Un placer escucharte, charlar con vos, saber un poco más de la hechura, de la cocina, de esta tu nueva novela. ¿No es un río? Bueno, gracias. Es la que cierra la maravillosa trilogía de El viento que arrasa y Ladrilleros, que dijimos 20 veces que se leen de manera independiente porque así es, pero tienen en común varones. Y eso es lo que las hace un bloque. Muchísimas gracias por este ratito. Muy bueno, amable. Gracias. Besos.